Michael J. Lo mío es real, mi movie siempre está en play. Todos los de ustedes de cuenta ser fake, eres play. El negro como 1,000,000,000 vale. Campeando las pistas desde el pa' los anormales. Yo sé que dicen que toditos son iguales, pero se la vete conmigo, se resbalen, es fácil cambiándote la rima. Yo tengo el récord, más de 8,000 tarimas. Mala mía por bajarte tu autoestima. La cuenta nunca baja, siempre va para arriba, va para arriba. Estamos en ley, estamos en ley. Ustedes saben ya, cabrón, estamos en ley. Estamos en ley, estamos en ley. A veces la rompemos, pero andamos en ley. Estamos en ley, estamos en ley, estamos en ley. Los palos los probamos siempre por el highway. Estamos en ley, estamos en ley. No nos pueden rebuscar, estamos en ley. Dinero estaba contando all day. Cabrones, yo nací siendo un rey. Un aglo negro a la otra charcoal gray. Licencia pa' andar con los revolver. Pa' mis hipsteras quieren volver. Todos los eventos que se desborden. Cuando llegamos se forma el desorden. Por leyenda, si muevo fichas se caen como yenga. Hago que el diablo su alma me venda. Yo quiero una hacienda. A los Nápoles pero en la selva. Y que todas las hembras mías enciendan. La moña del dipen. Ey, no me hablen de rifle. Mando a los míos que se alisten. Estás oyendo la elite. A mi nombre te la derriten. Y mando a que la escena la limpien. Tú sabes cómo andamos. Estamos en ley. Estamos en ley. Estamos en ley. Ustedes saben ya, cabrón. Estamos en ley. Ey. Estamos en ley, estamos en ley, estamos en ley. A veces la rompemos, pero andamos en ley, ey. Estamos en ley, estamos en ley, estamos en ley. Los palos los probamos siempre por el highway, ey. Estamos en ley, estamos en ley. Estamos en lío porque andamos en ley, ey.